siendo Nicolás Ceaușescu presidente de Rumania, cuentan las historias que en cierta ocasión salió por las calles de incógnito para enterarse de qué pensaba la gente de él. ¿Qué opina usted de Ceaușescu?, le preguntó a un hombre en un bar. El hombre miró en torno y le susurró al oído: no se lo puedo decir aquí. Salieron afuera y el presidente volvió a hacerle la misma pregunta, pero el hombre tampoco allí se sentía seguro. Entonces montaron un taxi y al hacerle la misma pregunta el hombre hizo un gesto señalando al conductor. Por fin, después de un gran trayecto, salieron del taxi en un lugar a campo abierto. Vamos a ver ahora, le dijo el presidente, ¿qué opina usted de Ceaușescu? El hombre se acercó al oído del presidente y le dijo con voz muy baja: me gusta. Podemos recordar, en base a lo sucedido con ese presidente de Rumania, al que algunos querían y otros no tanto, aquella pregunta que Jesús hizo sobre lo que pensaban sobre él. Vale la pena reflexionar sobre si realmente estamos dispuestos a vivir en nuestra fe abiertamente ante cualquiera, o la tenemos como una campera que la usamos en algunos momentos y cuando llegamos a determinados lugares la quitamos. Eso puede suceder cuando la vida cristiana es un paréntesis y no ha impregnado todas las dimensiones de la persona. Se requiere una unidad de vida para manifestar nuestro sí al Maestro que nos llama. De lo contrario, caeríamos en una doble vida. El Papa Francisco manifestó: la mundanidad espiritual nos aleja de la vida coherente, nos hace incoherentes. Uno finge ser, pero vive de otra manera. Y la mundanidad, añadió, es difícil conocerla desde el inicio porque es como una carcoma que lentamente destruye, degrada la tela y después esa tela se vuelve inservible. Y el hombre que se deja llevar adelante por la mundanidad pierde su identidad cristiana. La carcoma de la humanidad ha arruinado su identidad cristiana, es incapaz de coherencia. Yo soy tan católico, padre, yo voy a misa todos los domingos, tan católico. Y después vas a trabajar, a realizar tu profesión, pero si tú me compras esto, hacemos este tráfico de influencias y tú recibes el soborno, esta no es coherencia de vida. Esta es mundanidad, para dar un ejemplo. La mundanidad te conduce a la doble vida, a la que aparece y a la que es verdadera, y te aleja de Dios y destruye tu identidad cristiana. Ahí termina la frase del Papa Francisco. Quiera Dios que constantemente rectifiquemos para esponjarnos de Cristo en todas las dimensiones de nuestra vida y demos un testimonio comprometido en cada lugar. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.